Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arcoíris junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el maestro de las plantas. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres a la Pachamama? ¿Cuánto cuidas el medio ambiente? ¿Cuánto valoras el agua? Al rescate del patrimonio cultural de la provincia cordillera y el rescate de la Pachamama. Esto es Guerreros del Arcoíris. Con el gran, único, increíble maestro, el sensei de la montaña, Vicente Moyano Rojas, y su fiel escudero Sebastián Herrera en los controles. Un programa de tu amigo y servidor, el sensei, el maestro de las plantas, Sergio Aguilera, quien presenta su programa cada día miércoles, Guerreros del Arcoíris. No te lo puedes perder, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Stereo, la Radio Puente Alto, Guerreros del Arcoíris, al rescate de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, Madre Tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki, Kilatanakas, Kamisaraki, Kuyaki, Tanakas, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, en este nuevo miércoles estamos en el aire, ¿cierto? Ya en un nuevo año, en un año que queremos que nos vaya bien, que nos vaya bien como país, que nos vaya bien como chileno, que nos vaya bien como planeta, de verdad, ¿cierto? Y tenemos tareas grandes que cumplir, y una de esas es cuidar nuestro planeta, cuidarlo a como dé lugar, a defender nuestra Pachamama. En los controles y la producción musical, como siempre, Sebastián Herrera. ¿Cómo estás, Gilata? Hola, Vicente. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Un bien, cañón. Bien, aquí estamos. Bueno, hoy día te cuento que hemos decidido, ya lo teníamos decidido hace un tiempo atrás, dedicar este mes de enero a la trova, a la poesía, a la canción. Y hoy día hemos hecho una pauta musical con algunos artistas muy conocidos y otros que no son tan conocidos, pero que en algún momento fueron muy conocidos también. Y vamos a contar la historia de aquellos. Pero quiero contarle, y como confidencia, que fui al Cajón del Maipo, me parece que fue el día lunes. Me alegro mucho por el comercio del Cajón, porque le fue muy bien por lo visto, pero parece que la capacidad hotelera no dio abasto ese día, porque la gente estaba también apostada al costado del río Maipo, qué sé yo, no sé. Bueno, era hermoso verla en familia, todo eso, ¿eh? Pero eso trae también su consecuencia, y una de esas es los incendios. O sea, había gente muy irresponsable preparando asado a un costado del camino donde el pasto ya está seco. O sea, provocar un incendio no cuesta absolutamente nada. Y nos pasó allá en el sector de Las Melosas, sector que habitualmente jamás había pasado, pero como la gente buscando el agua, buscando el refugio, se empieza a escudriñar y a meter dentro de la cordillera. Y son lugares de difícil acceso donde se pueda llegar el cuerpo bombero, así que creo que tuvieron que apagarlos también con ayuda aérea. Oye, entonces la tarea es que en este verano no nos expongamos. Muchas serán las calores, pero hay que cuidar la tierra. Y vamos a iniciar este homenaje al canto vivo, así le llamo yo al canto vivo, porque es la guitarra, tu voz, la poesía. Hubo un tiempo de nuestro país que mucha gente ya se olvidó, o algunos que no quieren recordarlo, que fueron años muy negros de esta patria. Y hubo mucha gente que se tuvo que ir al exilio de la noche a la mañana y algún día pensó en volver a su tierra, pero pasaron muchos años. Algunos niños le contaban a su papá cómo era el país. Fueron momentos muy difíciles y queremos, de alguna otra manera, a través de la trova, a través de la poesía, esta noche poder escudriñarla. Con una canción muy hermosa de la agrupación Sol y Lluvia vamos a partir, ¿ya? Haciendo rememoranza de estos grandes conciertos que antaño se hacían con esta tremenda grupo musical. Los hermanos Labra, sembrando esperanza, sol y lluvia. Thank you. Bueno, ahí estaba Sol y Lluvia, que daba inicio a esta programación de verano, llamémoslo así, y especial también, por esto quiero decirle a todo nuestro público que somos un programa de música andina, obviamente, es lo que nos caracteriza, pero entendemos que los espacios son tan pocos y que la música chilena no tiene el situal que corresponde, de verdad se los digo de todo corazón, si es cuestión de escuchar la radio y nosotros parecemos que estuviéramos en otro país, porque mucho inglés y poco castellano, y de lo poco castellano, muy poco chileno. Entonces, no hay que empezar a hacer ese doble, ¿cierto? De ir amalgamando la cosa. Si lo hacemos nosotros acá en el programa con la música andina, tratamos de meter grupos también del Perú, de Ecuador, qué sé yo, mezclarlo. Bueno, esta tarde vamos a partir también por alguien que, de alguna u otra manera, yo creo que todos los que lo iremos a presentar en algún momento tomaron la guitarra y aprendieron unos acordes que no eran tan fáciles, además, y incluso muchos de ellos aprendieron a tocar la guitarra a través de este gran intérprete cubano de la trova, llamémosle como padre de la trova, ¿cierto?, que es don Silvio Rodríguez. Esta tarde, Causas y Azares. Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía, mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana era luz de su último día. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Lluviosa y sin techo, lo esperaba el amor de su vida. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Thank you. cuando acabe este verso que canto. Yo no sé, yo no sé, madre mía, si me espera la paz o el espanto, si el ahora o si el todavía. Ah, pues las causas me andan cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se me viene enredando, poderoso, invencible. Bueno, bueno, ahí estaba el padre de la trova, ¿cierto? Silvio Rodríguez, Causas y Azares. Oye, sí, pues mira, aquí nosotros conversamos con Sebastián en los intervalos que no estamos al aire, de la importancia que tiene nuestra música y el poco conocimiento que tenemos mucho de nuestra propia música. Es un caso más o menos grave. Le explico, porque en la siguiente programación va una mujer que en estos días ha tenido mucho que ver con unos murales muy hermosos que se están realizando en algunos memoriales, y ella ha participado. Me refiero a Amor Lafer, me refiero a ella, que es una chica que me contaba el Seba, yo ahí eso no lo sabía, que la habían criticado harto en Rojo cuando ella fue, pero ella, una mujer gallarda, luchó, y hoy día yo creo que es una de las más triunfadoras. Obvio, tuvo que irse de este país, no fue profeta en su tierra, pero hoy sí, yo creo que todo el mundo la quiere mucho por el esfuerzo, porque es una chica que viene de abajo, con mucho esfuerzo, ha logrado en el mercado chileno, que además de ser tan chico es muy traicionero, y no me refiero a los artistas, me refiero a los productores, me refiero a todas esas cosas medias maquiavélicas que hay de repente. Y Mon Laferte se une con un gran artista también de origen ariqueño, amante de la música andina también él, y que de a poco fue creando un espacio en la trova y en la creación, y me refiero a Manuel García. Esta tarde, Manuel García, en su propia creación, que se llama La Danza de la Libélula, junto a esta gran artista chilena, Mon Laferte. Vamos, Jalen, toma uno. Parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche y su reflejo entre los botes. Mañana vas la que quiero olvidar. Me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Yo vivo tan lejos del mar, siempre vuelvo a pueblo donde imaginé hace tiempo. A mi damisela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Damisela, de camelias, es decir, belleza que quiero olvidar. Me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta Oye, tremenda canción, y bueno, para qué decir, la interpretación y los arreglos musicales. Me he imaginado que ese video que está en las redes, me imagino que fue hecho en México, por la calidad que tiene. Pero qué hermoso poder ver a dos artistas que de alguna u otra manera han ido quemando etapas que han ido creciendo, como se dice en música, y que han ido triunfando y que han ido dándose a conocer y además dando a conocer a nuestra patria, que de literatura tiene mucho, pero que hoy día se ha ido perdiendo en el tiempo por la creación nueva, por esta nueva moda que hay ahora. No sé cómo se llama la nueva moda, ¿sabes tú eso? La nueva moda que hay de los pailitas y de los... Es como la evolución del movimiento urbano, me imagino, sí. Como del reggaetón que había antes. ¿Pero qué pasó? Pero ahora sigue siendo reggaetón, pero sí. Solamente que... Como un ragamuffin, ¿no? No, ¿cierto? No, lo que pasa es que ahora se arreglan las voces, como que metieron el autotune, que es como una aplicación. Claro, es un software que te arregla la voz, o sea, como que te afina la voz cuando tú cantas. Claro, hasta para eso es falso la voz, como de producción. Claro, no sé si es falso. Son de estudio, son de moda en el fondo, son modas que pasan. Claro. Pasan, y a veces pasan desapercibidas, pero porque igual no tienen riqueza musical. Yo rescato la solidaridad de algunos, porque igual eso se sí. Mueve. Acá, por sí, ejemplo, los cabros puente, son bien movidos, claro, con la población, interpretan un poco, pero bueno, es la moda de ahora, ¿no? Nosotros estamos en la literatura, creemos que es importante eso, destacar. Como país de grandes literatos, ¿cierto? Bueno, teníamos un llamado en espera, no nos llamamos, se quedó dormido. Está aquí. Sí. Este estaba haciendo el cucho. Aquí está, mira. ¡Aló! ¡Aló! ¿Cómo está don Sergio Aguileras? don Vicente Moyano Rojas, qué gusto escuchar su voz. Y también, mira, a mí también me da gusto verlo de nuevo. ¿Cómo le ha ido a usted? Tanto tiempo sin verlo. Ahí estamos, no, la pega no está lenta, pero... No diga tanto tiempo, lo porque sé, lo vimos ayer. Después de la Pascua siempre bajan un poco las ventas, porque a toda la gente le regalan plantitas. Entonces, oye, pero oye, no importa, no falta, ¿ya? Oiga, el señor provee. Obvio. La necesidad de cada persona. Oiga, ¿cómo lo pasó, don Vicente? Bien, yo casita... decidí tomar una decisión ahí con la señora de estar... ¿Hizo algo en la placita frente de su casa o no? ¿Perdón? ¿Hizo algo frente de su casa en la placita? No, si no estuve no estuve afuera, estuve en mi casa adentro y me acosté temprano, pero no dormí porque mis vecinos hicieron una fiesta, así que deberíamos haber participado con ellos porque no pudimos dormir. Pero bueno... el momento de todos los chilenos, el momento en familia, esta vez se vio mucho reflejado eso de hacer las cosas en casa, y eso es bueno volver a retomar lo que es la familia, que es algo muy importante. De todas maneras, eso oiga, es lo más importante. Oiga, Sergio, pero yo no hace tiempo que no los vemos, yo los vi ayer en la feria, pues. ¿Me vio en la feria ayer? Claro, si yo estuve con usted, ¿o sufre de amnesia usted? ¿Cómo? ¿Usted sufre de amnesia? ¿Acaso? ¿Tiene amnesia prometí? Temporal? ¿Para qué tiene amnesia temporal usted? ¿Acaso tengo esa weá del alemán? Claro. No, señor, para nada. Ah, de veras que estaba saludando a una amiga cuando usted trató. ¿Voy a echarse al agua solo o qué me mete a mí en su forro? No, sí, era un saludo así, superfluo se llama, ¿no? Oiga, está su señora cerca, ¿no? Date cañamito mejor. ¿Hola? Sí, no, date cañamito mejor. ¿Cuánto se llama? En la boca cerrada, no en esas moscas. Eso, oiga, ¿por qué no nos da el bolero mejor? Que sería lo mejor que podría hacer, ¿eh? Ya, pues yo pienso que sería lo mejor para todos. Le voy a pedir un tema de un amigo mío, fallecido, chileno, de Rancagua, era... antes de emigrar, a donde le fue muy bien, don Lucho Gatica. Ya. Y el tema se llama Usted. No tú, la canción se llama Usted. Usted, ¿ya? La tenemos para lista. La regalemos a todos los amigos, ¿ya? La tenemos lista, la tenemos... Por favor, no me corte el teléfono porque se me enganchan los hermanos angélicos que me quieren convertir, entonces por el teléfono voy a escuchar la canción, ¿ya? Ya, listo. Me quieren convertir los hermanos. Difícil. Muy difícil. ¿Ah? ¿Qué es eso? Arrepiéntete. Ah, ¿hola? Que se le metió, está en otra, mi compadre, se le metió otro tema, la cortina. Claro. Ya, por eso, pero es del mismo grupo, si no es nada. Bueno, oye. Para todos sus radio escucha, para todos sus amigos, que tengan un buen año, lleno de prosperidad. Y primero que nada, la salud, que es lo más importante. Habiendo salud, estamos al otro lado, ¿cierto? Eso, sí, sí. Sergio, que estés bien. Vamos a estar en el aire todo este mes de enero, dedicándole a la trova, dedicándole a la poesía, este mes de enero, y de ahí nos vamos de vacaciones. ¿Haciéndole la droga? No. Extendió más, lávese el oído. Vaya, al tiro de haberse oído. Me hace falta un destape de oído. Eso. Ya, Sergito, nos vemos, ¿eh? Que esté muy bien. Muchas gracias. Y como siempre, bueno, agradecido de su colaboración con el programa y con el bolero, que es lo que a usted más le interesa. Y a muchos de nuestros auditores también le interesa. Vamos a escuchar entonces a este tremendo artista nacional ya desaparecido, don Lucho Gatica, y esta programación que hace Sergio todos los miércoles. Con este título de la canción que se llama Usted. Eso, usted tenía que ir al remate, oiga. Qué lindo, ¿eh? Usted. Espero que le guste. De saludos a Lucho Gatica y a Pedro Huiz, de era que vamos a empezar el año. Ya. Mándale saludos a esas personas especiales. Vale, compadrito. No es un problema. Ya. Chaito, que estés bien. Gracias. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Como un grito que llevo aquí en mi alma, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Ustedes me esperan. Bueno, oye, primero que nada, yo creo que Sergio usted debe estar de muerte en su casa, pero este fue un acto terrorista prácticamente. Era el único que había en la pantalla y no era él. ¿Cómo se le puede ocurrir? Yo creo que Lucho Gatica lo debe estar así. Donde esté lo debe estar echando su parte. Ah, qué equivocación más grande. Bueno, se caen los aviones, no se va a caer el Sebastián. Se cayó el Sebastián, ¿qué le vamos a hacer? Sergito, quedó con deuda, me comparece por elegir cosas difíciles. Bien, sigamos en este viaje por la trova chilena. Vamos a rendir un homenaje ahora en adelante a la mujer, porque entendemos que hay grandes intérpretes y grandes cantautores, cantautoras que han hecho historia en diferentes formas y módulos de la canción chilena. Queremos partir por una voz especial. Además que amiga, de alguna u otra manera, alguna vez también estuvo en nuestro programa. Así que nos sentimos súper orgullosos de presentarle esta tarde. Elizabeth Morris nos va a interpretar Esperanza y yo. en su vuelo, sabe mezclar los colores para una vida de sueño. Siento, ha de llamarse esperanza. Elizabeth Morris nos acompañaba con este Esperanza y yo. Bueno, la mujer ha ido ocupando espacio muy grande y también en la música, por supuesto. Yo quiero destacar esta tarde, en la siguiente programación, a una amiga. No es de Puente Alto, pero llegó hace muchos años a vivir a nuestra comuna. Se podría decir que ya la consideramos que es nuestra. Y pertenece a una familia de creación, una familia de músicos de nuestra comuna. Y bueno, yo no la quise dejar afuera esta vez, ni a ella ni a muchas. Esta noche Juanita Bustamante nos va a acompañar con Arrullo a Contraluz. Juanita Bustamante nos acompañaba con Arrullo a Contraluz. Oye, una tremenda voz de nuestra comuna, ¿ya? Hoy día un programa, como le dijimos al principio, que todos quizás se van a asombrar, los guerreros del arco iris, frecuentemente no tocan esta música. No, pero creemos que es importante descubrir la música chilena, es importante conocer, dar cabida, hay muy poco espacio, entonces nosotros dedicamos este mes de enero exclusivamente a la trova, a la música, a la guitarra, a la voz. Otra gran artista, tremenda voz también, formó parte de, ¿cómo se llamaban? Eran unas maestras que hacían música infantil. Mazapán, claro. Participó de eso. Una gran, gran intérprete chilena. Me refiero a Cecilia Echeñique esta noche. ¿Cómo voy a renunciar a ti? ya tienes lo que querías y me lo habré merecido, mas ni tú mismo confías en lo que pueda pasar. Y es lo que yo podría decirte aquí y ahora, que no hubiera dicho nadie antes en cualquier lugar. ¿Cómo voy a renunciar a ti? ¿Cómo voy a renunciar a ti? Y tus lágrimas de fuego se me vienen a la boca, la dulzura de tu sexo y la sal de tu sudor. ¿Cómo voy a renunciar a ti? ¿Cómo voy a renunciar a ti? Una noche de tus sueños, de tus sueños con palmeras, solo puse mis defectos, orgullo y vanidad. Cecilia Echeñique nos acompañaba, ¿cómo voy a renunciar a ti? Oye, un datito, para que vayamos poniéndolo en onda. Oye, aprovechamos, mandar un saludo a la Sandrita Geria, ya, del grupo Nehuen, de acá de los Guerreros del Arco Iris. Mucha fuerza, mijita. Atención, gente linda, dice, concierto en el patio, noche de trova, rebeldía y cariño. Tata Barahona y Pamela Flores. Este sábado 21 de enero a las 20 horas, La Pigüe 7221 La Florida, ¿ya? Y la entrada es de, él tiene un valor de 8,000 pesos, ¿ya? Para que vayan a escuchar La Trova y este gran tremendo Tata Barahona. Eso, porque vaya ganando espacio, la trova debe de ir ganando espacio como lo tuvieras antaño en muchas partes. Bueno, ahora vamos a destacar a otro baluarte puentealtino, ¿eh? No la podíamos dejar afuera por nada del mundo. Me refiero a Rosario Segovia. Esta noche nos va a interpretar junto a Atmósfera Libre, Eros en el Atardecer. Vamos a escuchar a la Rosario Segovia. Thank you. Bueno, ahí teníamos a Rosario Segovia y Atmósfera Libre, ya interpretándonos Eros al Atardecer, ya también cantante de nuestra localidad. Oye, hay un tambo, ya, tambo andino, sábado 14 de enero, ya, estarán presentes Hacha Inti, Urimarca, Marcaguara e Ilpacamani. Ya, esta actividad va en beneficio de la familia de nuestro amigo David Sepúlveda, el Chains, ¿ya? Y el valor de la entrada es 4.000 pesos desde las 20 horas en la calle Altiplano 6587, Peñalolén. No se olviden, sábado 14 de enero del presente, se presentan en este tambo andino Hacha Inti, Urimarca, Marcaguara y Ilpacamani. Ya, no se olviden. La dirección es Altiplano 6587, Peñalolén. Ya, y el valor de la entrada 4.000 pesos. Así que hay movimiento, hay movimiento. Oye, por ahí voy a buscar a... que anunciaban Feria Indigenista. La vamos a buscar para dar el datito también, para que se apronten para ir a ver a los grupos de música andina. Me parece que en el Cerro Blanco, recuperado. Así que tenemos Feria Indigenista. Eso es. Sigamos con este viajar entre guitarra y la mujer. Una gran voz. Yo creo que también una gran patriota, ¿cierto? Hija de Tigresa, hija de Violeta Parra. Esta noche Isabel Parra, Lo que más quiero. El hombre que yo más quiero en la sangre. sin su plumaje, sabiendo que va a llover, sabiendo que va a llover. Bueno, ahí teníamos Isabel Parra, Lo que más quiero, ¿ya? Y aquí encontré la información, po. Feria Indígena, enero 26, 27 y 28, ¿ya? Música tradicional, comida, feria artesanal, exposición artesanos. Desde las 12 horas la entrada es liberada. Música en vivo, desde las 18:30 y la adhesión es de 5.000 pesos. Santos Dumont 799, Jardín Atkinson, Cerro Blanco, ¿ya? Así que eso también lo vamos a tratar de cubrir este año, porque hemos quedado al debe, pues ya pasó la pandemia, así que el Patara nos hace esta invitación: vamos a reconstruyendo la resistencia cultural, tierra, patrimonio, identidad, descolonización, la esperanza. Ya no se olviden que Habemus, Feria Indígena, 26, 27, 28 de enero. Bueno, hay que apoyar con tutti eso. Vamos a escuchar, vamos a terminar este ciclo de viajes por la música y las mujeres con una compañera de labores que radicó en nuestra comuna por muchos años, que, bueno, fue una voz extraordinaria del folclore chileno, ya, y que tuve la oportunidad de ser su amigo y de conocerle, y me refiero a la Carmencita Ruiz. Esta noche una interpretación magistral, hay que noche aquella con Carmencita Ruiz. Recibir un beso. Ay, qué noche aquella, ay, qué noche aquella, tú me diste un beso, yo te di una estrella. Ay, qué noche aquella, ay, qué noche aquella, un beso, fuimos dos estrellas. ¿Cómo olvidar ahora tus ojos verdes, reflejo del ramaje de la campiña? Y dime, ¿cómo olvidar el aire suave y travieso en que se abrió mi boca para recibir un beso? Voy juntito al remanso de la pradera.

pues esta noche hemos querido tratar de poner el máximo de música, porque hemos tenido varios programas que han sido conversados de la historia de los grupos, que además que han sido muy buenas, de verdad. Bueno, y al fragor de muchas cosas que nos han ido pasando este último tiempo, se han ido creando, gestionando cosas culturales. Quiero nombrar una que para mí es lejos una muy importante, que es la creación de un centro cultural que se va a llevar a cabo muy prontito y que reunieron un montón de cositas en la plaza de nuestra comuna para ir en ayuda a nuestros hermanos viñamarinos, y mañana van a entregar todas esas donaciones allá en Viña del Mar. Así que para el Centro Cultural de David, del James, ya, para el Centro Cultural que está en formación, vaya toda nuestra fuerza, ya. Bueno, hoy día voy a juntar, de alguna otra manera, a través de la música, porque esto lo podemos hacer, porque estos grandes cultores dejaron mucho discografía, pero también dejaron una amistad muy grande, y me refiero a otro amigo de Patricio Mantz, porque los voy a presentar de a uno en uno, porque realmente se juntaban ahí en la Peña de los Parras a canturrear. Así cuenta la historia de la música chilena. Vamos a escuchar a Rolando Alarcón con una canción que interpreta mucho al sur de Chile, ¿cierto? Así que para todos nuestros hermanos del sur de Chile, de Chiloé, Castro, Ancud, vaya esta canción con Rolando Alarcón. Mocito que va remando. Que va remando en tu lancha engalanada, atrácate para el muelle que quiero ver a mi amada. 7 días que me espera aquella preciosa flor, el canal no lo cruza por causa de un ventarro. Rema rápido, mocito, no vengas a demorar, que llegando yo a Dalcahue, allá me voy a casar. ¿Qué cara tendrá el curita con su iglesia preparada? La cara de las cantoras con guitarras afinadas. Y el acordeón de don Pedro que toca de maravilla, periconas refalosas para bienes y cirillas. Quedó todo preparado, un curanto para un rey. Mocito, no te apuraste, y empieza el viento otra vez. Mocito que va remando en la mitad del canal, nos pilló la ventolera, ya no volveremos más. Pobrecita novia mía, quedó vestida de flor, mientras yo duermo en el agua, ni para bien no escucho, mientras yo duermo en el agua, ni para bien no escucho. Rolando Alarcón, mocito que va remando. Oye, yo puedo juntarlo, ¿ves? La música puede juntar a estos artistas que ya no están con nosotros, pero que han dejado un legado en la música chilena y el folclore. Y como para terminar el ciclo de estos tres amigos, con el más importante, lejos, que siempre está con nosotros, Víctor Jara, con una canción que estuvo muy en boga en el lanzamiento social, porque realmente queremos vivir y queremos vivir en paz. Víctor Jara. El derecho de vivir más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo, palomar, este siglo de caminar por los amigos Patricio Mann, Rolando Alarcón y Víctor Jara, ¿cierto? Una amistad que seguro que ahora en ese lugar donde están muchas veces se juntarán. El que está con nosotros es el siguiente protagonista, todavía con nosotros, con una canción pero mágica, yo creo que de cualquier fogata de verano en una playa por ahí con la guitarra, esta canción tiene que sonar, si no, no es fogata, ¿verdad? Vamos a escuchar a Eduardo Gatti y Los Momentos. Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Sus dioses, producto de toda una historia, lo modelan y lo destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas. Ahí está Eduardo Gatti con los momentos. ¿Quién me dice que no en un verano cualquiera, o el que viene, el que estamos o el que estuvieron? Esta canción fue parte de algún momento de verano, ¿cierto? Bueno, repetirle muchas cosas en este verano, ¿eh? La seguridad es algo que hoy día mucho premia en las carreteras. Mire, hace unos días atrás, dos días, un día, no sé, un accidente súper catastrófico en la ruta 68, un camión con carga arrolló una serie de automóviles. La verdad que conducir ahora es andar a la defensiva, chiquillos. Así que van de vacaciones, revisen sus vehículos, qué sé yo, sus papeles al día y todo eso, porque va a haber harto control, pues. Y a los lugares que vayan, donde vayan a pasarla bien, no se olviden de que su basura no es de allá, es su basura. Ustedes la traen, la reciclan, pero no dejen cosas que a los animalitos les pueda hacer daño. Pensemos que ese lugar que ustedes van a visitar, mañana sería bueno que otro también lo pudiera visitar. Así que cuiden el entorno donde van. Planifiquen bien su viaje. Quiero regalarle una canción esta tarde. Yo sé que esta canción le encanta a mucha gente, pero esta tarde, que se acerca también el verano de alguna otra manera, y fue un verano que se lo espumó de la tierra nuestro querido gatito Alquinta, ¿cierto? Uno de los grandes próceres de la música chilena, con una canción hermosísima que yo creo que muchos papás se la han dedicado a sus hijos o abuelos a sus nietos. Se llama Mira Niñita, con Eduardo Gato Alquinta. Mira, niñita, ahí te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvidas el ánguido temor que fue permanente emoción. Y papel sellado en la papel sellado en la piel. Thank you. estaba el gatito al quinta, ¿cierto? Ahí está, con los jaibas, obviamente, pero su voz característica en su creación, además. De este que es como un homenaje a la hija, puede ser, ¿cierto? A esa pequeñita que uno quisiera mostrarle muchas cosas. Bueno, todos los que somos padres sabemos al criar que lo hermoso que es criar a una mujer, que es lo que más cuesta. Hoy por hoy cuesta más todavía, así que felicito más a los papás. Cada vez más. Vamos a hacer un viaje en el pasado, en un pasado histórico, pero quizás para algunos negros, quizás para algunos no quisieran recordarlo, pero es bonito recordar, y es bonito recordar también los tiempos. Eran los tiempos de los 80. Había una radio que marcaba la diferencia en la sintonía y que no llegaba tan fácilmente a las casas de todos los chilenos. Chilenos que para aquel tiempo la estaban pasando muy mal, bajo una dictadura militar. Era la Radio Umbral. Radio Umbral salía al aire y habían espacios muy hermosos donde en uno de los programas pudimos conocer a cantautores que iban al hueso, como se dice, que iban a compensar la palabra que el chileno no podía decirlo, pero el cantor sí lo podía decir con una guitarra. Vivencias. Queremos partir este pequeño homenaje a estos grandes próceres de la literatura y juglares de la música con un maestro que obviamente no está con nosotros, como muchos de los que hoy día tuvimos la oportunidad. Así que un homenaje también para todos esos cantores que ya no están con nosotros, pero que dejaron una marca súper, súper marcada en nuestro pecho, a los que amamos nuestra patria y queremos nuestro folclore y nuestra identidad. Payo Grondona con la Nelly y el Nelson. Sufrir hace. Por eso mira su horóscopo en las revistas y diarios. Ella es Aries y él es Virgo. La Nelly y el Nelson de vuelta a la casa pasan a los juegos para probar la suerte, la loca y el taca. Solo dos pastillas le dan. La Nelly y el Nelson se toman su agüita, se van en micro a la población. Hasta el otro día, domingo, en que volverá la ilusión. Qué bonito recuerdo, Payo Grondona, la Nelly y el Nelson. Y sin ponerle picante al tema, sino todo lo contrario. Queremos seguir con este homenaje a estos grandes artistas que de alguna u otra manera, en un momento muy crudo de nuestro país, pudieron abrir muchas esperanzas a través de la guitarra y a través de sus melodías y su creación. El siguiente intérprete, un gran amigo que hoy día radica en Pichilemu. Tuve la oportunidad de conversar hace un ratito atrás y le dije que le íbamos a mandar después el programa. Bueno, también tiene un programa online. Yo siempre lo sigo y un gran amigo también, lo conocí en Radio Umbral. Raúl Acevedo. Esta canción ustedes la van a escuchar y se van a acordar como que si fuera ayer, cuando en las poblaciones hubo que abrir las ollas comunes. O sea, nuestro país no es primera vez que abre ollas comunes. Por la estupidez de los grandes, el pueblo paga sus consecuencias. Así que en algún momento de la historia, Raúl Acevedo creó esta canción tan hermosa que dice: simplemente despierta María, con Raúl Acevedo. Hace unos días una olla común paramos y no estaba la María, pucha que la extrañamos. Decidimos ir a buscarla para integrarla a la cuestión. La encontramos lagrimeando frente a la televisión. Déjate de teleseries y mira la realidad, que nadie aquí va a venir a regalarte dignidad. En el kiosco de la esquina, los titulares del diario hablan del cometa Halley y del colo que está malo. Con más fantasías, todavía no hay pensado que que le vaya a echarle al agua para convertirla en caldo. ¡Ay, María! El Manuel siempre decía que era y compañera fiel, que estaba ahí junto a su lado en la tarea de crecer. Después que se lo llevaron, solo supiste llorar, y ya es tiempo que esa pena va ido entrando a disipar. Ven, María pobladora, que tú eres fundamental en la lucha por la vida, el trabajo y la igualdad. Porque son miles y miles los que junto a ti estarán levantando las banderas de la clase popular. Lanza una paloma al vuelo que pronto regresará con todas sus compañeras anunciando libertad. Vamos a echar leña al fuego, el guiso hay que calentar, que los cabros ya se tienen que ir a hacer la barricada. ¡Ay, María! Ya pues, María, el primer rayo de sol que se asoma por tu ventana te levanta de la cama. Hoy día debes trabajar firme como un roble viejo, va y mordiendo las penas, pero una sonrisa llevas porque sabes vencerás, pero una sonrisa llevas porque sabes vencerás. María. Bueno, estamos en esa, porque decimos que la trova es un poco la realidad viva de nuestro país, es la identidad. Así lo creó la Violeta Parra, demostrando para el mundo que cómo eran los chilenos en toda su expresión, a través del folclore, a través de su canto, de su creación. Y así mismo lo hicieron muchos cantores que esta noche han estado con nosotros, y uno de ellos es Raúl Acevedo, que esto creo que esta es la canción que más le pedían en aquel tiempo, porque las ollas comunes eran muy, muy, muy comunes, ¿ya?, en diferentes partes de Santiago, por la escasez de alimentos, por la represión de aquellos años. Un poco al final del mandato militar hubo represión siempre, pero se hizo muy fuerte en aquel tiempo, muchos chilenos desaparecidos, sin justicia, que hasta hoy no lo hay. Vivimos en un país tan rápido que no tenemos ni siquiera conciencia de nuestro pasado. Quizás por eso no cuidamos lo que tenemos. El Raúl Acevedo, en todas partes donde él iba, andaba con su amigo, con su fiel amigo, y esta noche no lo quisimos dejar afuera, así que invitamos también a Jorge Venegas, ya, que nos va a interpretar una canción muy hermosa que se llama Tatiana en el viento, que fue un homenaje a una compañera que se emuló producto que iba a ser fusilado. Ella fue mucho más valiente, esta Tatiana en el viento, y Jorge la interpreta de esta manera. Vamos a escucharla y sigamos recordando a Radio Umbral en estos tiempos del canto de la patria grande y estos cantores populares que vivían para hablar y decir a través de la guitarra lo que el pueblo quería decir, pero no se atrevía a decir porque tenía una carabina puesta en la cabeza. vivimos una diferencia hoy día, con más libertad, pero no podemos olvidar lo triste que fue ese momento para cuidar lo que tenemos. Bueno, vamos a escuchar a Jorge Venegas. Los sabuesos aullan al compás de la noche, embriagando las sombras con fiebre y delirio, congelando los rayos que bajan del cielo, congelando los rayos con ira y con miedo. Malos augurios de grito y silencio, caen los traidores, amantes de la muerte, y renacen victoriosos los vencedores. Detrás del aliento mortal de una bomba aparece tu imagen despierta y desnuda. Detrás del aliento mortal de una bomba aparece tu imagen, Tatiana en el viento. Tatiana en el viento. Tatiana en el viento, Tatiana en el viento, oh, oh, oh, oh, Tatiana en el viento, Tatiana en el viento. Ahí está Jorge Venegas con esta Tatiana en el viento. Momentos de recordar y momentos que nos hacen también meditar, ¿cierto? Lo que fue un horrendo pasado por nuestra patria, que la historia quedó marcada con sangre. Pero queda la música, queda la poesía. Y bueno, hemos querido en este intervalo de tiempos mencionar a estos grandes artistas. Y a uno que en aquel tiempo también andaba con ellos, pero era nuestro, era de Puente Alto. El Tico Naranjo nos va a interpretar Canción para Genoveva. Resplandeciente estrella, o habrá una página al fin, y si gente y callejera, historiador artesano, me convierto en primavera, mi guitarra en sol mayor, tu sonrisa en luna llena, pequeña. Yo te he visto con la patria entre los dedos, derramando por la calle un mundo nuevo, pequeña, que de noche escribe versos en los muros, porque sabe que el presente es el futuro de ayer. Pequeña, algún día llegarás a tu destino, si la muerte no te encuentra en su camino. Entonces, trascendente como el brillo de tu estela, brotará nuestra canción desde la tierra, pequeña. De ti, resplandeciente estrella, sí, habrá una página al fin, disidente y callejera, pequeña, yo te he visto con la patria entre los dedos, derramando por la calle un mundo nuevo, pequeña. De noche escribe versos en los muros, porque sabe que el presente es el futuro de ayer, pequeña. Bueno, ahí escuchamos uno de los nuestros, el Tico Naranjo, canción para Genoveva. Bueno, esta tarde quisimos recordar a toda esa gente que de alguna u otra manera ha interpretado nuestra música, ha interpretado el quehacer y el decir de nuestra idiosincrasia como chileno, y que lo único que lo saben hoy bien son ellos, en su creación. Así que les felicitamos a cada uno de ellos, sobre todo a aquellos que todavía están con nosotros, como el caso de Jorge Venega, de Raúl Acevedo. Bueno, siempre un cariño especial y ojalá que podamos hacer no un ciclo, sino que muchas veces poderlo tocar acá en el programa. Y como que ya se nos va el tiempo, vamos a terminar este pasar por la música, la trova, la guitarra, la voz. Y bueno, vamos a tratar, bueno, les quiero decir que la próximo miércoles lo vamos a dar de vacaciones. Ya de vacaciones mi compadre Seba, así que no vamos a ir al aire, así que vamos a estar ahí con un programita grabado. Así que para que nos disculpen. Pero ya después volvemos y seguimos con esta andar por la trova. Ojalá tengamos invitados en vivo, para que nos toquen con su guitarra y su voz. Y vamos a terminar este andar con uno que es ahora vanguardista, que va a estar en estos días en el patio ahí en la Florida, y ahí el datito con la Sandrita Geria. Se trata nada más y nada menos que el Tata Barahona. Es lo que hoy se escucha, ¿cierto? Y va a interpretarnos la canción Saludos y Llamados. Y con eso nos estamos yendo. Hasta el miércoles que nos volvamos a encontrar. Cuídense mucho. No se me relaje. Todo el COVID hoy está vivo. Y programen su viaje. Ya si van a ir en un vehículo, revísenlo bien, que tenga todo en regla, mecánicamente y administrativamente. Y además, planifique también algo que es muy importante: los gastos. Mire que no se funda y llega marzo con todo lo que se los viene, ¿cierto? Sobre todo aquellos que tienen niños. Pero no les voy a recordar eso, ¿para qué? Si ahora están de vacaciones. Disfrútenlo, se lo merecen, chilenos todos, porque han sido un año medio terrible, ¿no? Ya, ojalá que vayamos mejorando todo en nuestra patria. Seamos un país que vaya creciendo de manera igualitaria. Es lo que todos deseamos. Nos vamos con este Tata de Barahona. Saludos y llamados, pero también despedimos a nuestro Gilata que estuvo en los controles. Sebastián. Gracias, Vicente. Un saludo a toda la gente que nos sigue cada semana y eso, cuídense. ¿Te gustó mucho el programa de hoy día? Sí, me gusta mucho. La trova. Sí, faltaron varios, pero tenemos, bueno, tenemos todavía mucho programas por sí, encima. Vamos a ver si programamos por ahí algo diferente con trovadores de Latinoamérica. Sí, también. Un programa así bien surtido. Ya. Sí, por supuesto, tenemos tanto. Tenemos que recordar a Pablito Milanés. Bueno, se nos queda mucho, sí. Pero ahí vamos a ir recordándole y poder poner este verano o este mes de verano, como es enero, recordar la trova. Y eso ayuda mucho a nuestro oído y al corazón. Chaito. Buenas y noches. Nosotros lo decimos desde aquí: Jayaya, Jayaya, Jayaya. Y se llega a él pueden ver, hay otro lugar y se llega a él. Como pueden ver, hay otro lugar.